sentimiento amar. Extraño como ninguno, es mi debilidad. Tengo miedo de perderte, tanto como de tenerte. Pero eso es amar. Amar es la razón que me das cuando te tengo en mis brazos, suspirando, llorando. A veces toco tu cielo y otras veces el infierno. Pero eso es amar. Eso es amar.